Habrá hombres perversos que tratarán de haceros mal. Os encarcelarán, os golpearán, porque vosotros me amáis y servís. Palabra de Dios. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los perseguidos y maltratados por los hombres. Palabra de Dios.